vida cotidiana. Una ventana para reflexionar sobre la vida por medio de dramas que nos harán recordar y aprender de las personas protagonistas. Escuche aquí los dramas, risas y vivencias de mujeres y jóvenes. Vida Cotidiana es una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras. El himno del 15 de septiembre, el himno de la independencia, y hoy que estamos celebrando los 157 años de la gesta histórica de Juan Santamaría, hemos querido traerlo acá, este himno donde nosotros cantamos siempre cada 15 de septiembre, que tenemos que levantar la frente, tenemos que estar siempre viendo hacia adelante. Y hoy queremos tratar el programa sobre justamente sobre la carretera esta que se piensa construir entre San José y San Ramón. Nuestra compañera Sandra Salazar ha estado en Alajuela y ahorita pues nos va a entrar al programa. Mi nombre es Liliana León Zúñiga, como siempre, como todos los jueves estoy aquí, y es un verdadero drama lo que se ha vivido el día de hoy. Y ya tenemos la entrada de Sandra. Buenas, Sandra, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes a Lili y a todas las personas que nos escuchan en Vida Cotidiana. Les estoy transmitiendo desde el Parque de los Niños en Alajuela, hacer pasadita la 1:00 p.m, y luego de estar toda la mañana acá en Alajuela, en compañía de una gran cantidad de gente, de población, que ha venido a varias cosas. Vinieron a ver las actividades del 11 de abril, pero también a manifestarse en contra de esta carretera que se está planeando construir y con la cual la mayor parte de la población de Occidente no están de acuerdo. Nos acompaña aquí varias personas que nos van a comentar en el programa Vida Cotidiana cuáles son las razones por las cuales se oponen a esta concesión de obra pública, ¿verdad? Nos van a comentar también de qué fue lo que pasó acá en Alajuela, de qué, en qué consistió la actividad, la movilización tan fuerte, tan activa que tuvimos esta mañana acá desde muy temprano. Y bueno, vamos a hablar con los compañeros y compañeras que nos acompañan. Tenemos aquí a Pablo Sánchez. Pablo es un joven pues que desde muy temprano también vino a la manifestación. Pablo, muy buenas tardes. Por favor, cuéntales a la gente que está escuchando Vida Cotidiana en Radio Actual qué es lo que está motivando esta movilización el día de hoy en varios puntos, porque no solo en Alajuela, ¿verdad? Sabemos que en todo Occidente hubo movilizaciones, en los parques, en las carreteras, por todas partes la gente salió a decir no estamos de acuerdo con las decisiones que se están tomando por encima de lo que la población quiere, por encima de lo que la población considera que es conveniente. Pablo, muy buenas tardes. Gracias, Sandra. Muy buenas tardes a los oyentes, a la compañera Lili que está ahí en la radio. Y buenas. Nosotros lo que queremos, lo que pretendemos con estas movilizaciones desde el Foro Occidente y además desde el Cantón Central de Alajuela, es que esta lucha, digamos, es en contra de los abusivos peajes, de la concesión, en el sentido de que en realidad el ministro lo que nos está ofreciendo es una carretera exactamente igual a la que está actualmente, donde vamos a pagar 30 años una carretera que en realidad no tiene mejora alguna, donde lo único que van a hacer es demarcar desde el Manolo de Alajuela hasta San Ramón, donde un alajuelense del Cantón Central va a tener que pagar 2,000 colones solamente por ir y volver desde Alajuela hasta San José, tomando en cuenta la gran cantidad de estudiantes que se movilizan, la gran cantidad de gente que trabaja en San José Centro, la gente que viene hacia Alajuela a trabajar. Nos parece injusto que no hayan, digamos, ampliaciones, pero sí van a poner 5-4 peajes en toda la carretera, donde un ramonense va a pagar hasta 4,000 colones ida y vuelta por ir a su trabajo, a su lugar de estudio. Entonces nosotros queremos pretendemos con esta marcha o con estas movilizaciones, pretendemos lograr hacer conciencia y evitar que esto se dé. Nosotros estamos totalmente en contra de todo modelo de concesión. Además, creemos que el gobierno tiene la capacidad para asumir esta obra y hacerla más barata, incluso en un plazo de 5 años, sin necesidad de construir más peajes e incluso con mejoras que las que están ofreciendo actualmente en el contrato. Nos parece también sumamente abusivo y además nos parece que está muy mal hecho que el ministro trate como de maquillar diciendo que vamos a ahorrar 20 minutos llegando a San José, que el ministro dice que es que van a poner más puentes peatonales y bahías. Eso no es lo que realmente se ocupa. Lo que se ocupa es una carretera mucho mejor ampliada y que no tenga este cobro excesivo de peajes para una transnacional. Muchas gracias. Lili, ¿tienes alguna pregunta ahorita? Porque tenemos aquí a otras personas que quieren expresar su opinión. ¿Tienes alguna pregunta para Pablo? No, solamente eso, de que él está totalmente de acuerdo. Para recordarle a la gente también que son 3.800 colones de peajes para los vehículos livianos, 7.600 para autobuses, 9.500 colones para camiones y 23.940 para los trailers. Eso es en el caso de los vehículos que vienen desde San Ramón, ¿no? Desde San Ramón, incluso de los que vienen, o sea, van a pasar los trailers que vienen desde las fronteras a dejar los productos al centro de San José. Todos vamos a sufrir, así que continúa con la entrevista porque queremos conocer las opiniones de los habitantes de Occidente. Sí, bueno, estamos también acá con Wilson Arroyo, él es de la Coordinadora Patriótica de Alajuela, estuvo también animando la manifestación que tuvimos toda esta mañana. Wilson, respecto a lo que estaba comentando ahorita Pablo, ¿cuál es tu punto de vista, digamos, como ciudadano de acá de Alajuela y también como parte de una coordinadora, ¿verdad?, de ciudadanos y ciudadanas que están poniendo sus puntos de vista? ¿Cuál es tu opinión y cómo se le está haciendo llegar estos puntos de vista o estas demandas al gobierno? Referente a cuál es nuestro punto de vista, nuestro punto de vista es el del pueblo que no quiere que le aumente sus peajes. Dice el ministro que esos peajes no van a costar ni un almuerzo. Yo me pregunto cuánto vale el almuerzo de un ministro, ¿verdad? Porque imagino que es bastante más caro que el de una persona de a pie como uno. Ese es el sentimiento de los alajuelenses y las alajuelenses. Por eso hoy salimos. La perspectiva mía es de que esta lucha no es solo de una coordinadora ni del foro de Occidente, sino que es una lucha del pueblo alajuelense y del pueblo costarricense. Hoy se vio al pueblo de Costa Rica, gente de todas las provincias, gente de Alajuela, evidentemente salió. O sea, hoy Laura Chinchilla, con su actitud de cerrar el Parque Juan Santa María, realmente fue la que le dio la espalda al pueblo. Ella dijo que eso era una falta de respeto, pero yo creo que ella fue la que hoy nos faltó el respeto. Nosotros como alajuelenses siempre tenemos la oportunidad de participar del acto tan bonito para celebrar el 11 de abril y celebrar a nuestro gran soldado Juan Santa María. Y bueno, hoy se le negó el paso no solo a la gente que venía a manifestarse, sino a cualquier otro alajuelense que no fuera los que la presidenta decía. Entonces, desde esa perspectiva, yo creo que la presidenta no nos está escuchando. Ella sabe que nosotros estamos organizados, nosotros mandamos mandamos documentos antes de que se refrendara el contrato y eso fue, le hicieron caso omiso allá. Y bueno, yo siento que realmente el gobierno no es tonto, el gobierno sabe que la gente está movilizando, que la gente está en la calle, que la gente está organizando y que no quiere eso, que no quiere ese proyecto que es impopular, que yo apuesto que un 90% de la población costarricense no quiere esa concesión y que bueno, entonces desde ese sentido me parece que hay intransigencia, que hay falta de diálogo y que no quiere ver, la presidenta le está dando la espalda al pueblo y hasta que ella no dé la cara, hasta que no nos mire de frente, no vamos a poder mejorar la situación como está y vamos a seguir en este conflicto social. Bueno, gracias a Wilson por su opinión. Como podemos escuchar a los dos muchachos que acaban de expresar su opinión, ¿verdad?, su manera de ver las cosas, nos damos cuenta de que hay realmente un malestar en la población, y yo fui testigo de esto en la mañana cuando llegué aquí muy temprano. y vi cómo la gente llegaba a las actividades públicas, a los actos públicos que estaban previstos, y no los dejaban entrar. Estaba cerrado, totalmente bloqueado, con grupos de policías, contingentes de 7, 10 policías y a veces hasta más en cada punto de cierre de las carreteras. Y la gente decía, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que aquí en Alajuela hemos tenido todos los años actividades de celebración de la campaña de 1856, la campaña contra los filibusteros, la verdad, toda la celebración que significa el 11 de abril, y esta vez no nos dejan participar? Están violentando nuestros derechos, nuestro derecho a la participación, nuestro derecho al libre paso. Decía las señoras que venían con sus hijas y sus hijos a la actividad, y los un maestro que, por cierto, nos comentó, ¿verdad?, que él estaba realmente sorprendido de cómo se está manejando, cómo se manejó el día de hoy esta actividad pública. Entonces, Lili, hay otras personas acá que nos acompañan y que quisieran también dar su opinión. No sé si quieres que vayamos a un corte y regresamos en unos minutitos. Sí. Perfectamente, unos minutitos mientras se organizan ahí en Alajuela, porque también estamos previendo que va a entrar personas de Palmares y de San Ramón, que en este momento están en la pista, en la autopista, bloqueando, ¿verdad? Ya poco a poco se van alejando los carros y la gente, pero sí hay personas que todavía se mantienen bloqueando la carretera o ahí manifestándose, porque es como la única alternativa que se les está presentando en vista de que no hay diálogo con la señora presidenta. Entonces, Sandra, dentro de unos minutitos volvemos con usted ahí en Alajuela. Bien. Seguimos aquí en Vida Cotidiana. Usted, señora, señor que nos escucha, también puede llamar al 2222-2323 y dar su opinión sobre esta concesión que se pretende dar a la empresa OAS, que es una empresa brasileña. Realmente el contrato que se hizo con esta empresa es muy dudoso, porque primero se contrata una empresa y luego esta empresa le da el contrato a esta empresa brasileña. Esto lo que hace es incrementar muchísimo el costo, según estudios que se han realizado. Y les recomiendo que que revisen el semanario Universidad de esta semana, porque viene un estudio muy interesante sobre la capacidad real que va a tener esta carretera para futuros años. ¿Realmente se va a resolver el problema de la congestión, del tráfico y todo eso? No es cierto que se va a resolver, porque no se va a hacer nueva carretera como se nos ha dicho, sino que solamente de la Sabana hasta el puente Juan Pablo II se va a ampliar un carril en un sentido y en el otro. Del puente Juan Pablo II hacia San Ramón no va a ampliarse ningún carril. Esto significa que la carretera queda tal cual y solamente se van a hacer los peajes, los puestos de peaje, que desde luego, como ya vimos en la carretera que va hacia el sur, esa parte sí se hace muy ancha, unos 14 puestos para cobrar. Y lo demás, luego, ¿qué pasa? La gente, de pagar el peaje, inmediatamente volvemos a la misma carretera. Eso es lo que van a construir esta empresa OAS. Tenemos esa información, que felicitamos mucho al semanario Universidad, porque es una investigación que revela muchos datos que no se conocían, y por eso les recomendamos esta publicación para estar más empapados y informados de lo que va a suceder. ¿Por qué estamos abordando hoy este programa? Bueno, hoy que es día libre, que íbamos a descansar, es porque realmente nos preocupa a todas y todos los costarricenses. Si sea que sea ese tramo San José San Ramón, estamos hablando de la Panamericana, estamos hablando de la carretera, una de las carreteras principales del país, que se está dando en concesión por 30 años. Quiere decir que se ha dado las costas, se están dando las tierras, y ahora las carreteras. ¿Cómo es posible que estamos vendiendo el país así? Tenemos una llamada, ¿de dónde? ¿Aló? Hola, no, Lili, soy yo desde acá, desde Alajuela. Estoy a la expectativa para poner a otras personas a hacer sus comentarios. Ah, perfecto. Vamos a entrarle de nuevo con Sandra Salazar, allá desde Alajuela, donde han estado los actos de celebración del 157 años de Juan Santa María. Adelante, Sandra. Sí, estamos acá desde el Parque de los Niños en Alajuela, haciendo esta transmisión en vivo y en directo. Hemos estado acá toda la mañana observando lo que ha acontecido acá, cómo fue obstaculizada la participación de la ciudadanía en los actos de celebración del 11 de abril, y también una manifestación pública que hizo la población de no solo de Alajuela, sino que venían personas de varios puntos del país, sobre todo de Occidente, una manifestación en contra de la concesión de obra pública, porque aquí no está en juego únicamente la carretera entre San Ramón y San José, puesto que esa es concretamente lo que la población está en desacuerdo, pero está en juego también este modelo de concesión de obra pública, que ya tenemos experiencias nefastas, ¿verdad?, con otras obras de concesión, como fue, por ejemplo, la carretera 27, que se hizo sin las suficientes condiciones de calidad y sin las suficientes condiciones de control y monitoreo. Además, un gran cuestionamiento a cuál es el presupuesto que se invierten en estas obras de concesión, ¿verdad? Y cómo los costarricenses somos los que tenemos que pagar, la población somos los que tenemos que pagar por estas obras, pero a un precio muy elevado. Nos acompaña Rodolfo Oriamuno, él es de acá de Alajuela y está participando muy activamente en la manifestación y en la organización de esta movilización. Rodolfo, muy buenas tardes, estamos acá en Vida Cotidiana. ¿Podrías, por favor, comentarte a las personas que nos escuchan cómo viste la movilización del día de hoy? Bueno, muchas gracias. Desde las 2 de la mañana hubo un operativo policial en la provincia de Alajuela. A las 4 de la mañana ya habían más de 1,000 policías cercando las principales calles del centro de la ciudad. A partir de las 9 de la mañana ya habíamos unos 100 manifestantes detrás de las vallas frente a la estatua del soldado francés de Juan Santa María, y veníamos en son de paz. Esa fue la consigna, porque nunca en un país tan pobre se hicieron chorizos tan ricos, y consideramos esta una más de las razones para venir a manifestarnos otra vez, y seguramente lo seguiremos haciendo hasta que logremos los objetivos de volver a una patria que respete al pueblo. Nosotros queríamos darle la espalda a Laura Chinchilla y no nos lo permitió porque ella se nos adelantó. En realidad la espalda nos la dio ella, como está acostumbrada, como ha salido en medios, cada vez que le da la espalda a los medios de prensa cuando le hacen preguntas un poco comprometedoras. Y todo estaba muy, muy ordenado, muy bonito, muy patriótico para nosotros. Nos ignoraron completamente, pusieron un despliegue policial nunca antes visto en esta provincia. Parece un gobierno de facto, no parece un gobierno de democracia. Y nosotros, confiados en la sentencia reciente de esta misma semana de Jessica Cambronero, la jueza, con respecto al muchacho de apellido Sandí, que en noviembre del año pasado fue llevado preso y por lo tanto juzgado, en donde ella dice que para que haya democracia el pueblo debe manifestarse a viva voz, y así lo dice explícitamente en su sentencia. Después de esa sentencia, nosotros asumimos que la policía vendría también en son de paz a proteger al pueblo, pero fuimos tratados como delincuentes. En el momento en el que nosotros nos desplazábamos del Parque Calián Vargas al Parque Central de Alajuela, tuvimos la provocación de un político muy reconocido de apellido Jiménez de este país, y se puso su auto último modelo en sentido contrario a donde venía la manifestación, y con gestos vulgares con su lengua y con sus labios provocó a los manifestantes, y ahí se armó una pequeña trifulca los manifestantes intentaron ingresar a donde nos estaban impidiendo el paso, a hacer sentir nuestra viva voz en contra del proyecto de concesión, que es el chorizo, uno de los, yo creo que homólogo al chorizo de la famosa trocha. Y en ese momento le dan palos a dos de los manifestantes y los apresan. En ese momento, Edgardo Araya Cibaja, abogado, defensor de los ciudadanos, se encuentra en este momento viendo ver cómo tramita que se les dé en libertad. Ellos fueron violentados, tenemos videos, tenemos fotografías, fueron tirados al suelo, cerca de 20 policías para una persona, garroteado completamente. Las fotografías van a salir pronto por Facebook y en las redes se estarán dando a conocer, lo cual volvemos a darnos cuenta que este gobierno no respeta ni siquiera los dictámenes o las sentencias de nuestros jueces. Pensábamos que la policía venía con la consigna de no represión, sin embargo lo primero que hicieron en el momento más oportuno fue volarnos garrote y llevar presos a dos de los manifestantes. Esto es una situación muy grave, porque Costa Rica, sentimos que Costa Rica cada vez se aleja más de esa Costa Rica de democracia, donde podemos realmente manifestar, dialogar, que nos escuchen, sentirnos escuchados, sentirnos respetados. Ese país, espero que todavía no se haya extinguido, que todavía quede por ahí un atisbo para sobrevivirlo, para darle en cuidados intensivos, darle aire y salvarle la vida a este país. Pero en realidad da miedo. A mí, yo hice un recorrido en auto en la mañana, a las 6 de la mañana, para ver cómo estaba el despliegue policial, y no me atreví a bajarme a tomar fotografías solo, porque las calles estaban solas y era yo el único solo, habían 40 policías en una calle impidiendo el paso. Así que tuve que alejarme y tomar fotos de lejos. Sí. Y soy un costarricense que no se siente pico frente a estas circunstancias. Muchas gracias a Rodolfo Oriamuno. Él nos estaba haciendo un reporte de que lo que fue la manifestación de hoy y de los acontecimientos que hubo con la policía. Lili, ¿tenemos alguna llamada ahí en línea? Tenemos, Roy, una llamada, ¿no? Porque estás vos en línea. Bueno, mientras estemos con el teléfono ocupado, no tenemos otra intervención. Más bien, si quieres, damos, vuelves el pase acá a la radio, a Vida Cotidiana, y esperaríamos las llamadas de las compañeras de Palmares y de San Ramón que también querían participar, y si no, te volvemos a dar el pase. Bien, devuelvo entonces al estudio para esperar las llamadas de las compañeras, y en unos minutitos regresamos acá con las personas que nos están dando sus puntos de vista. Sí, es el 2222-2323 para que entren directamente a cabina aquí en Vida Cotidiana. Hoy hablando sobre esta polémica concesión que el gobierno de Costa Rica ha concedido a la empresa Central American Investing Limitada, conocida como OAS, una empresa brasileña. También esta concesión, para que los costarricenses lo conozcamos, tiene varias joyitas, como le dice el semanario Universidad, como por ejemplo, el reforzamiento y la rehabilitación del puente, conocido como La Platina, no va a estar a cargo de esta empresa que es la concesionaria, sino que será asumida por el Estado costarricense a través de otra empresa que se deberá contratar. Vean qué terrible de la situación. Y tenemos otra llamada. ¿De dónde? De la autopista General Cañas, en este momento manejando. Ajá. ¿Cómo se llama usted, señor? Jorge, vea, es una barbaridad que este gobierno le alistara desde el año pasado, que se recarpeteó toda la General Cañas. Lo que hicimos fue con plata de nosotros recarpetearles toda la General Cañas, arreglarles la recta de la Dos Pinos, arreglarles todo para dejarles todo eso listo a ellos. O sea, que ellos no van a invertir casi nada. Eso es un robo con antifaz. Roba más un político con un lapicero que el pobre asaltante que jala una cadena. Entonces, a estos asaltantes que jalan una cadena para comer deberían dejarlos libres porque están robando más estos políticos con lapiceros. Estamos hartos de estos políticos corruptos que tenemos. Son dos clases sociales las que hay en este país. Los políticos corruptos, que son los que nos han gobernado siempre, Liberación Nacional, que lo que ha hecho es montar un partido como el PRI, en donde solamente ellos puedan hacer con sus matráfulas y con su gente montada en todos los ministerios, hacer todos sus negocios oscuros. O sea, el país se tiene que levantar en estos momentos. Somos siervos menguados, ya no aguantamos más. Tenemos que levantarnos, coger la casa presidencial, tirar piedras, lo que sea, pero no podemos permitir que nos roben de más. Se cortó. Bueno, no fuimos nosotros, conste, ¿verdad? Porque la verdad hay tanto indignación de parte de la población que sí, con respeto, podemos estar opinando, pero sí, de verdad hay muchísima indignación. Y como les comentaba, hay muchas joyitas, muchas sorpresas que trae esta concesión. Por ejemplo, también hay otra que es sumamente grave, en mi criterio también. Que, por ejemplo, ustedes saben que cuando una carretera se va a construir y hay que ampliar en algunas partes, hay que expropiar algunos terrenos, y resulta que en esta concesión el concesionario no va a tener la responsabilidad de tramitar y de pagar estas expropiaciones, ¿verdad? No va a tener esa responsabilidad. ¿De quién va a ser la responsabilidad? Del Estado, o sea, de nosotros. Nosotros somos los que vamos a pagar esas expropiaciones porque el gobierno de alguna manera lo va a sacar. Así que son joyitas que, como dice el Semanario Universidad, que contiene esta concesión y que nos va a perjudicar en general a todos y todas las costarricenses, porque nosotras somos los que vamos a pagar eso, no es el Estado, somos nosotros con los impuestos que se pagan o pues con la producción, ¿verdad? Y otra cosa muy importante es, mientras recibimos otra llamada de las personas que se están expresando, porque realmente no se dio la oportunidad ahí para expresarse en Alajuela, no hay forma. Ya la costumbre de la presidenta Laura Chinchilla es que desde la madrugada siempre instala la policía y ya no permite, de una vez cierra toda comunicación. Otra joyita, y es que resulta que los peajes, como dijimos, un vehículo, veamos nada más un vehículo sencillo, ¿verdad? Liviano, que le llaman, va a pagar 3,800, pero oigan esto, que la concesión, el contrato de concesión dice que se puede aumentar la tarifa del peaje en horas pico o en horas de mucho congestionamiento. O sea, ellos le llaman una tarifa de hora punta. Y este aumento puede estar entre el 15% y el 70%. Casi que el doble va a ir subiendo. Y va a subir conforme no disminuya la congestión. O sea, si hay mucho tráfico, entonces cada hora que pasa con mucho tráfico va a aumentar la tarifa. ¿Cómo lo ven? Qué increíble esto. Y esto no se le comunica a la población, ni se habla, ni se aclara. Y desde luego, ¿por qué no se hace? Porque nadie va a estar de acuerdo a hacer esto. Y ya una de las cosas también que es muy importante que el pueblo conozca es que el ministro de Transportes, Pedro Castro, hizo una consultoría a la empresa OAS, esta empresa que tiene la concesión final, por $10,000. Y adivinen qué, precisamente el trabajo que tuvo que hacer con esa empresa está relacionada con este proyecto de la carretera que va de San José a San Ramón. ¡Qué chiquito es el mundo! ¿Cómo es posible que de pronto el ministro haya trabajado en esta empresa que tiene la concesión final? O sea, aquí, como diría nuestro pueblo, hay mano peluda. Realmente estamos bastante indignados. Según estudios, realizados por el ingeniero Alejandro Medina, de la Maestría de la Ingeniería del Instituto Tecnológico de Costa Rica. La carretera o esta autopista va a colapsar en 4 o 6 años con el aumento de lo vehicular, o sea, de los carros, porque ya se prevé que aumenta más o menos cada año un 4% la cantidad de vehículos. O sea que en 4 o 6 años estas ampliaciones o estas reformas que se van a hacer no van a servir de nada, porque siempre va a haber el congestionamiento, y si hay congestionamiento hay aumento de tarifa 15% hasta un 70% en las horas pico. ¿Entienden ya el negocio? Es un verdadero negocio lo que se ha tratado de hacer con esta concesión. Por eso es que estamos dando la palabra al pueblo de Costa Rica en este día, esta tarde, aquí en Vida Cotidiana. Sabemos que todavía se mantienen en San Ramón, en Grecia, en Naranjo, en Alajuela. Las personas están ahí concentradas, reunidas. La policía está vigilando. Como decía el señor Rodolfo Oriamuno de Alajuela, es una marcha, es una manifestación pacífica. Sin embargo, hay sorpresas de parte del gobierno y eso es lo que había que esperar. Esperamos que no haya ninguna cosa más grave que lamentar, pero sí nos comunicaba don Rodolfo Oriamuno de Alajuela que ahí en Alajuela se detuvieron a 2 personas y ya el abogado Edgardo Arayas Ibaja está en los trámites para ver si pueden liberar a estas 2 personas. Y tenemos también en la línea a otra compañera. Adelante, a Vida Cotidiana. Buenos días. Buenas tardes. Es que me dijo con una compañera, entonces me quedé. No, buenas tardes. ¿De dónde llama? De San Miguel de Naranjo. San Miguel de Naranjo. ¿Cuál es su nombre? Adrián Peraza. Muchísimas gracias por llamar. ¿Cómo está la situación ahí? Por el momento ya aparentemente ya en San Ramón se estaban retirando los bloqueos que estaban en la carretera, estaban yendo hacia el centro. Bueno, aquí donde yo vivo, que hay una carretera alterna hacia Palmar, entonces está pasando mucho vehículo. Pero hoy que se celebra el 11 de abril, ya hoy ya no tenemos que luchar con filibusteros gringos. Hoy nuestros propios filibusteros están en el gobierno, porque ni siquiera están vendiendo el país, lo están regalando. Y eso es lo que todos deberíamos ver. Y para el próximo año que vienen las elecciones hay que analizar muy bien quiénes son esos filibusteros que han entregado a este país. Sí. Ahora no es posible que antes nuestros abuelos hicieran carreteras y ahora con la tecnología que hay ahora nos hayamos vueltos tan inútiles, pero tan reinútiles, que tengamos que traer empresas de otros países a ganarse en estos chorizos, porque en el país no hay quien... Sí hay gente que quiere hacer las cosas bien hechas, pero en este país no se hace nada si no me embarra de la mano. Los uh-huh. benditos mordelones. Uh-huh. Yo te ayudo a conseguir una concesión, yo te ayudo a tener un anuncio en tu programa, pero si me das un poquito, yo te ayudo, si no, no. Y eso es lo que en este país nos está matando. Los mordelones, los que primero anteponen sus intereses personales al bienestar del país. ¿Y que esta gente qué pensarán? ¿Pensarán que van a ser eternos? ¿Que algún día no se van a morir y todo lo que han hecho lo tienen que dejar aquí? ¡Qué vida! Muchas gracias por haber llamado y por expresarse. Definitivamente estamos luchando contra nuevos filibusteros. Eso es la realidad. Y en ese tiempo luchábamos por nuestra tierra y por nuestra libertad, y ahora estamos luchando para que tampoco se entreguen nuestras carreteras. Por Dios, es parte de nuestra tierra. Las vías de comunicación es lo más importante en un país. Tenemos en la línea otra persona. Adelante. Pablo Campos, pero de Vélez. Pablo, adelante. ¿De dónde llama, Pablo? Bueno, Adolfo. Adolfo. Bueno, en este momento estoy ahora por Cambronero. Ajá. Pero quiero decir esto, que la situación importante de los filibusteros es que son los mismos, son la gente de Liberación, la gente de la Unidad, la gente del Movimiento Libertario, los que vendieron la planta de cemento, los que vendieron el ingenio de azúcar, Caxa, los que vendieron Fertica. Esos son los mismos que nos quieren quitar las posibilidades para tener una patria mejor. Yo estoy bien claro en eso, yo no tengo dudas. Y nosotros, los costarricenses, debemos observar este tipo de robos a cielo abierto como este de la carretera, para de una vez por todas olvidarse de votar por gente de Liberación, de la Unidad. Eso no puede ser, eso sería un premio. El costarricense, con toda humildad, con todo respeto se los digo, pero deben tratar de que con su voto premiar al honesto y castigar al corrupto. No voten por ese tipo de gente. Muchas gracias por dejarme participar y muy buen programa. Gracias Adolfo, por haber participado. Va rumbo, va en la carretera que está en cuestionamiento en este momento. Y como habíamos dicho, nuestras tierras se han entregado. ¿Cómo es la manera de entregar? De otras formas. Ahora se entregan de otras formas, con concesiones. Tenemos en la línea a otra persona. Adelante. Gracias, Luis Ávila desde La Juela. Ajá. Adelante, Luis. Gracias, estimada ama. Yo, Luis Ávila, rara vez protesto, y esta vez yo protesto. Yo en sí mismo, yo no estoy en contra de ninguna concesión, porque es un instrumento. Si esta compañía quiere hacer una carretera concesionada, que la haga, ¿cuál es el problema? Pero que la haga nueva. Uh-huh. Y hoy en Alajuela es un robo. Pero que no se engañen, esta concesión no... ¿Aló? Ah, se le cortó. Bueno, no son los sindicalistas, ni vividores de la política de oposición. La vamos a detener el pueblo que trabajamos y que producimos riquezas. No los quejosos de siempre. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias, Luis. Vea qué interesante. Esta es la conciencia que debemos de tener todas y todos los costarricenses. Otra llamada acá en Vida Cotidiana. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿De dónde llama? De Pérez Celedón. A ver, sí. Mi nombre es Edwin González Jiménez. Uh-huh. Mire, el problema que tenemos en Costa Rica no es ya para estar viendo que simplemente esa carretera no se haga. El problema ya es más grande. El problema es que tenemos que ver que día a día se nos acortan las oportunidades a toda la mayoría de habitantes de nuestro país. Porque precisamente... este grupo de ladrones, filibusteros y demás que existen en el gobierno desde hace años, vendiendo nuestro país a poquitos, ya es hora de que el pueblo diga verdaderamente, no es simplemente la gente de Alajuela, ni de San Ramón, ni de Grecia, Naranjo y Palmares que tiene que luchar por esta concesión, es todo el país. Y no solo por eso, sino por el futuras generaciones que cuando van a estar estos niños de ahora de 7 años con 20, 25 años, no van a tener una atención en salud, no van a tener el montón de oportunidades que hemos tenido todos nosotros. Yo diría que es hora de que esos sindicalistas que se tiran tantas flores encima llamen a que hagamos un paro nacional totalmente. No solo por ese proyecto, sino para quitar este montón de corruptos de ahí y decirles cómo es que se debe gobernar un país que se dice y que lo sentimos y que sabemos que es un país que ha sido de por vida ejemplo en el mundo y que ahora es lo peor casi que puede existir y es unido a toda la problemática que tiene social y económica y demás, a todos los demás países de Centroamérica y más, cosa que siempre hemos estado por encima de todas estas situaciones y ahora somos simplemente uno más. Costa Rica, y no la gente de afuera no se da cuenta que los que nos tienen así son ese grupo y que nosotros los costarricenses hemos permitido que eso se dé. Por eso nosotros somos responsables de nuestros actos, uh-huh, y somos los responsables de volver a recuperar la Costa Rica que nos regalaron nuestros antepasados, aquel Juan Santa María y todo ese montón de gente que dio toda su vida para que nosotros disfrutáramos tanto, pero que hemos sido tan pendejos para dejar que nos lo roben así porque así, y no seguir como borreguitos poniéndole atención a que ellos sigan haciendo lo que les da la gana. Bueno, muchas gracias. Gracias, Edwin, desde Pérez Celedón, que ha participado también. Como él lo dice, yo lo retomo, es una lucha de todo el pueblo costarricense, porque estamos en contra de este modelo de concesiones en donde estamos entregando al país. De nuevo, una llamada. Adelante, ¿de dónde llama? Lili, estamos acá dando el reporte desde Alajuela nuevamente. Muy bien, Sandra. Adelante, porque estamos muy llegando a todo el país con este programa del día de hoy. Ajá. Bueno, nos encontramos aquí todavía en el Parque de los Niños, después de esta manifestación que fue durante toda la mañana y con muchísima gente que se presentó acá desde diferentes partes del país, y nos acompaña Rebeca Álvarez. Rebeca es una mujer joven que está participando en el movimiento de oposición a la carretera que está siendo concesionada a una empresa privada. Rebeca, estamos en Vida Cotidiana. Muy buenas tardes. ¿Podrías, por favor, comentarles a la audiencia dónde vienes, por qué te movilizaste? Bueno, muy buenas tardes, yo soy Rebeca Álvarez, soy de Naranjo. Me siento totalmente indignada de ver que una vez más el pueblo costarricense sufre de una represión. Tuvimos compañeros que fueron agredidos. Vengo de Occidente, de Naranjo. Naranjo decidió venir a apoyar la movilización de Alajuela, a decirle no una vez más, al igual que 1856, al filibusterismo. Salimos aproximadamente 100 personas de Naranjo. Sin embargo, en todo Occidente, en San Ramón hubo movilización, se bloqueó la carretera. ¿Por qué bloqueamos la carretera? Estamos bloqueando la carretera porque el gobierno no quiere escuchar. Entonces, ante esta acción del gobierno, cuando el gobierno no escucha, entonces al pueblo no le queda más que salir a las calles y defender. Que le quede bien claro al gobierno, a que la gente de Occidente está totalmente despierta. A esto le vamos a seguir dando un proceso. San Ramón se quedó en su pueblo manifestándose, Palmares también, Grecia también, Naranjo se movilizó. Sin embargo, tuvimos una acción de 8 a 10 de la mañana, hicimos una marcha pacífica por las calles principales de nuestro pueblo, luego nos movilizamos para acá. Esto es un proceso, y a partir del lunes vamos a seguir teniendo reuniones a las 7 de la noche, donde le vamos a estar informando a la gente. Vamos a ir a las ferias del agricultor, que es donde encontramos a la mayor cantidad de gente, para informarle qué es lo que realmente pasa, cómo es posible que en un foro como el que pusimos, como el que escuchamos, el señor ministro le diga al señor Álvaro Zagot, que es abogado ambientalista, que lo de los permisos ambientales le toca a la concesionaria. ¿Por qué se preocupan ustedes? O sea, esto es algo totalmente indignante, da vergüenza. Este señor ministro debería de renunciar, y esto es algo que apenas comienza. La movilización está activa en San Ramón, Palmares, Atenas, Grecia, Sarchí, en todo Occidente nos estamos reuniendo por comunidades. Y ahora lo que viene también es un proceso educativo, donde vayamos no solamente el cantón central, sino que vayamos a los distritos a informarle a la gente el problema que trae esta concesionaria. Queremos una carretera, no queremos una concesión, y lamentablemente el gobierno con esto no va a poder. En Occidente somos un pueblo totalmente activo, y así es como estamos respondiendo. Aunque hubo represión, a pesar de todo, estamos contentos por la gran cantidad de gente que está en esta lucha, un movimiento que día con día crece, y aquí vamos y hacia adelante. Lili, ¿alguna pregunta para Rebeca? No, está bien. Yo creo que es lo más interesante es que la juventud, que es la que va a estar después pagando seguramente todo estos peajes, está defendiendo el presente, porque no se pueden esperar para el futuro para actuar. Más bien, felicitaciones a Rebeca y a todos los muchachos. Mira, realmente da un gusto enorme ver cómo estas personas tan jóvenes y están tan comprometidas con lo que son los destinos de nuestro país, ¿verdad? Que es lo que está sucediendo ahora, pero que tiene que ver con lo que va a suceder de aquí en adelante, con la forma como los gobiernos están estructurando las políticas, ¿no? Cómo están definiendo un desarrollo que no es conveniente para la población. Está con nosotros también Edison Valverde. Edison, ¿qué le pareció la movilización de esta mañana y cómo ve usted toda la organización ya en viéndolo como país con respecto a la oposición de la concesión de obra pública? Bueno, esto ha sido maravilloso. Yo estoy sumamente complacido y feliz. He participado con miles y miles de costarricenses, mujeres y hombres, y feliz también de ver gente de Cartago, gente de Palmares, Naranjo, San Ramón, Grecia, gente de Alajuela, Heredia, de todas partes sumándose a una lucha patriótica. Y aquí estamos celebrando a nuestros héroes, los héroes de ayer, Juan Santamaría, Juanito Mora, Pancha Carrasco, General Cañas, pero también estamos celebrando con los héroes de hoy, que son en su gran mayoría jóvenes, mujeres y hombres jóvenes que están dando la cara y están dando su vida por esta patria. Y defender la patria es decir no a las concesiones. ¿Cómo vamos a entregar lo mejor de nuestro país a empresas transnacionales que construyen y cobran y se dejan la plata por 5 años que después son a 30 y se prorrogan a 50 y a toda la vida si siguen mejorando las obras, según ellos mejorando? La patria debe levantarse, los costarricenses, mujeres y hombres, debemos levantarnos contra este tipo de asalto al pueblo. Y las concesiones son eso, la venta del país. Y más que venta es el regalo del país, el regalo de intereses, sean foráneos o sean nacionales, son intereses económicos de este capitalismo salvaje. Así es que yo, feliz de la vida de estar en Alajuela, con muchísima gente movilizada y con mucha alegría, mucha creatividad, mucho entusiasmo y muchas consignas, mucho entusiasmo, mucha emoción de los alajuelenses y también de la gente que viene de otros cantones y otras provincias. Hago un llamado aprovechando la audiencia de este programa para que los costarricenses, las costarricenses, se puedan sumar a este movimiento en defensa de la patria. No importa dónde se encuentre, en qué lugar del país se encuentre, el asunto de la concesión no es un problema solo de peajes, ni de cobros en los peajes, ni de la gente de San Ramón. Todos los costarricenses vamos a pagar a esta concesionaria lo que cuesta esta obra y vamos a heredar a nuestros hijos y a nuestros descendientes una deuda de millones, de millones, de millones de dólares. Bien, agradecemos a Edison sus palabras, su declaración. Y Lili, si hay alguna otra pregunta, tenemos todavía acá a Pablo Sánchez, que él es uno de los jóvenes organizadores de la movilización del día de hoy y de otras acciones que se avecinan en los próximos días. Sí, por favor, Sandra, que entre Pablo, porque ya nos quedan pocos minutos, pero sí nos gustaría saber hacia dónde vamos con estas movilizaciones. Sí, Pablo, estamos todavía en vida cotidiana y está por cerrar el programa. Nos gustaría saber qué esperamos para los próximos días, qué acciones pacíficas, ¿verdad?, pero que son acciones de expresión de la población, se tienen planeadas, o cómo va a seguir el movimiento. Bueno, gracias. En cuanto a las organizaciones que tenemos, el martes 16 de abril tenemos una manifestación pacífica en San Ramón, organizada por la sede occidente de la Universidad de Costa Rica, donde sale del Parque Central de San Ramón a las 9 de la mañana hasta la pista. La idea de la marcha es informar a la comunidad lo más que se pueda y hacer sentir el rechazo en contra de la concesión. En otro lado, en Alajuela Centro, al menos el martes en la noche, vamos a tener la como hemos venido haciéndolo todos los martes, las reuniones de la Coordinadora Patriótica Alajuelense, que es el grupo de gente que se ha estado reuniendo para organizar este tipo de manifestaciones, y veremos qué otras acciones vamos a tomar en el transcurso de la semana. Entonces, hago un llamado y una invitación a todas las personas que quieran participar en estas dos actividades. Muchas gracias. Bien, entonces estamos terminando nuestra transmisión en vivo acá desde Alajuela. Ha sido un gusto estar con toda la estimable audiencia de Vida Cotidiana. Nos despedimos, Lili. Bueno, muchísimas gracias, Sandra, desde Alajuela, que ha estado entrevistando a varias personas que se han movilizado hasta este acto que ha sido celebrado hoy en Alajuela. Pues hemos estado recibiendo también llamadas de diferentes partes del país, de gente indignada, costarricenses indignados ante este contrato, esta concesión, un regalo que el país está dando a transnacionales y que vamos a estar pagando nosotros los costarricenses donde por más de 30 años. Muy importante recordar que hay una página en Facebook que se llama Carretera Sí, Concesión No. El asunto es que es lógico que los pueblos y las provincias siempre deseen tener buenas carreteras, porque eso tiene que ver con nuestro desarrollo. Lo que no se quiere es que se concesione a una transnacional y a una empresa y a otra que le va pasando la concesión a la otra, y ahí es donde se encarecen las obras públicas. Por eso es que nos oponemos a este modelo de concesiones, que en este momento es la carretera San José-San Ramón, ya fue la carretera que va hacia el sur, seguirá la carretera a zona norte, la carretera a Limón, o sea, ¿cuál carretera continúa? Es la pregunta que nos hacemos. Las carreteras son parte de nuestro país, es tierra, es ahí por donde nos movilizamos, donde se moviliza la producción inclusive. ¿Y cómo es posible? Es como un canal, como el canal de Panamá, es una vía por donde pasaban barcos. ¿Y de cuántos años Estados Unidos tenía la concesión del canal de Panamá? Nosotros tenemos un canal seco, el canal seco son las carreteras. Así que, costarricenses, tenemos que movilizarnos. Donde usted vea, parece que en San José están recibiendo firmas, porque se están recogiendo firmas en todo el país para evitar que esta concesionaria venga a robarnos nuestro dinero, porque nos estaría sacando el dinero del bolsillo prácticamente. Así que informémonos, es lo más importante que les recomendamos. Recuerden siempre buscar información, no dejarnos llevar por lo que dicen nada más algunos medios, porque a veces nos presentan la situación muy bonita, como hoy se trató de hacer, que todos niños y niñas ahí sentados al pie de la señora presidenta, mientras a 50 metros estaba toda la gente manifestándose. Eso es lo que, la imagen que se quiere proyectar, de paz, de que todo está bien. Es algo, digamos, un problema de género. Realmente es un problema de género. Tratar de no ver y tapar el sol con un dedo. ¿Por qué? Porque la señora presidenta quiere mantener linda su imagen, ¿verdad? Una imagen bonita ante el mundo, que eso es lo que se va a proyectar seguramente por otros medios de comunicación. Pero para eso estamos en otros medios, en otros programas, para eso Radio Actual, para divulgar realmente las cosas que están pasando. Infórmese, Semanario Universidad, busquen ese semanario del 10 al 16 de abril, tiene muy buena información. También en el Facebook pueden encontrar la página de este movimiento de San Ramón, se llama Carretera Sí, Concesión No, y así posiblemente van a estar buscando, o pueden buscar en muchas otras medios alternativos, porque es los que están dando la información. Recuerden, no queremos esta concesión. Desde Voces Nuestras también nos estamos manifestando aquí con Vida Cotidiana, con el servicio informativo. Mañana viernes también vamos a estar con las noticias, y busquen realmente y firmen estas cartas que vamos a mandar a la señora presidenta, porque esto no puede pasar, ¿verdad? No puede pasar. Hemos recibido llamadas de muchos costarricenses que incluso han dicho que ni siquiera pertenecen a ninguna organización o movimiento social, pero ellos son productores, son trabajadores, y eso cuenta muchísimo, para nosotros cuenta muchísimo. Por eso es que el pueblo es el que tiene que manifestarse, todas y todos nosotros, estudiantes que tienen que pasar por esas carreteras, y sobre todo porque no queremos estas empresas que por tantísimos años estarían quitándonos el dinero y nosotros pagando impuestos. Así que este ha sido el programa del día de hoy. Les agradecemos mucho las llamadas. en Voces Nuestras, www.vocesnuestras.org. También estaríamos informando y mañana, si Dios lo permite, también vamos a tener información y estemos al tanto, porque cualquier llamado de el movimiento social para parar, y de no solamente del movimiento social, de todos los habitantes del occidente que están tan urgidos de que esto se pare, nosotros acudamos, firmemos, llamemos a los programas para que esto no suceda. No queremos esa concesión. Así que les invito a seguir con Radio Actual, con el programa de Carlos, porque seguramente va a hablar también de lo mismo. No sé si Carlos viene, Carlos Hernández. Seguro que sí. Ah, bueno, esperamos que él también trate el tema. Y aquí los dejamos. Les saludo Liliana León Zúñiga del Centro de Comunicación Voces Nuestras. Muchas gracias por haber estado en nuestra sintonía. Hasta el próximo jueves. Vida Cotidiana es una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras. Para más información, comuníquese al teléfono 2283-2105 o ingrese a nuestro sitio web vocesnuestras.org.